Bueno, pues me encuentro ahora mismo en mitad de una clase, estoy en un instituto que no sé cómo se llama y tengo que buscar información. De repente me he convertido en un intrépido reportero. Mira por dónde, mi amigo Nikola Tesla me ha dejado esta mañana una grabadora. La acabo de encender, delante mía hay un montón de gente y tengo que atravesar un largo pasillo hasta llegar a conocer la intrépida figura de un profesor. No sé nada de él. Y algo tengo que contarle a mi jefe. Esta es la crónica de un día de radio. Me voy a acercar por aquí. Hola, ¿cómo te llamas? La gente se ríe. Este es el momento. Yo tengo que hacer un poco de locutor. ¿Por qué? Porque tengo que escribir. Yo me llamo Alejandro. ¿Alejandro te llamas tú? Vale, sí. Perfecto. ¿Y cómo se llama aquel hombre que tenemos aquí en la esquina? Uy. Quiero informarle a la audiencia que en este momento hay risas porque no se acuerda del nombre. No, es que le iba a decir Pocholo, pero aquí no. Pido silencio porque seguimos en un lenguaje de radio. Mira por dónde ahora mismo estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Me voy a acercar por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Manuel. Mira, Manuel, yo soy un intrépido reportero y necesito saber cómo se llama este instituto. ¿Tiene nombre? Y es José Navarro y Alba. Vale, y oye, ¿sobre cuántos alumnos hay aquí? No sé. No lo sabes. Vale, perfecto. Bueno, ¿en qué curso estás tú? ¿Qué es lo que estudias? Cuéntame. En segundo de la ESO. En segundo de ESO. Vale, perfecto. Oye, yo le voy a pedir información también a este hombre. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, tengo un largo recorrido hasta llegar hasta allí. ¿Cómo se llama aquel profesor? No sé cómo se llama. Tampoco lo sé. Tengo un problema. Ah, vale. Bueno, pues vamos a hacer también preguntas también de quién es aquella extraña mujer que hay allí. Voy a preguntar yo por aquí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hola, Lucía. Mira, como estamos diciendo, soy un intrépido reportero que tengo que buscar información. Recuérdame el nombre del instituto. José Navarro y Alba. Oye, en complicidad, ¿podrías decirme quién es el nombre de aquella extraña mujer que hay allí en la esquina? Ana Ángela. Ana Ángela. ¿Quién es? Mi maestra de deporte. ¿Tu maestra de deporte? Vale, perfecto. Vale, alguien me dijo que quería hacer crónica deportiva. Gracias. Ahora vengo, por aquí. Vengo corriendo por aquí. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Morá. ¿Perdona? Morá. Vale, perfecto. Este es el programa más difícil que se ha hecho en la historia de la radio. A ver, Morá, quiero que... un segundo. Vale, mira, ponte de pie, que es más fácil. Mira, verás, Morá. Yo sé que tú eres un tipo interesado en hacer un programa de deportes. Vale, perfecto. Tengo entendido que aquella profesora da deporte, precisamente. Cuéntame algo de su clase. Venga, sé cronista. Venga, cuéntame. Que nunca haga más fútbol. Guay. Venga, oye, ¿os da clase de fútbol? No. No da clase. ¿De qué os da clase? Venga. De gincana, deja. Vale, pero ¿cómo? Si tuviéramos que contarlo ahora mismo estamos repentinamente, formamos parte del programa Larguero. Oye, cuéntame un poco por encima, ¿cómo funciona esto? Hacemos fichas que ponemos lo que hacemos en la clase y hacemos exámenes y ya está. ¿Hacéis exámenes? ¿Pero también practicáis o hacéis pruebas deportivas y demás? Sí. ¿Y son duras o no son duras? No. ¿Podríamos decir que en esta primera etapa, como suena, ¿no? Como dicen los locutores, ¿no? Sí. En esta primera etapa de esta jornada, ¿el resultado cómo lo encuadraríamos? ¿Es difícil, no es difícil? Es que aquí no hay resultado. Vale, pues ya tengo otro dato más. Sé que da esa información y sé que también es el resultado. Muchas gracias por tu colaboración. Oye, yo voy a pedir un aplauso para este hombre automáticamente. ¡Ey, atención, compañeros! Porque están sonando los indicativos que nos llevan a una sección precisamente de música. Sé que en este instituto también hay mucha marcha. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de muchas cosas. Querido compañero, muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Emilio. Bueno, pues Emilio, cuéntame un poco por encima, si tuvieses tú que hacer una especie de, bueno, de cinco canciones que piensas tú que aquí a la mayoría le va a gustar, ¿cuáles serían los grupos que hoy nos tendríamos que llegar a los 40 principales? Vamos a cambiar el registro. Yo creo que debería de coger cinco tipos de música diferentes para ver los gustos y dentro de esos tipos de música coger los cantantes principales, los grupos más favoritos. Vale, dime algunos temas que se puedan poner. Venga, así a vuela pluma, venga, o algunos cantantes, ¿quiénes serían? O inglés, rock, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers. Vale. Son mis grupos, no sé lo que le gustará a la gente, pero poner alguna tipología general. Bueno, pues mira, tienes que repetir conmigo. Bueno, pues esta es la propuesta de la radio que esta semana os proponemos. Bueno, pues esta es la propuesta de la radio que esta semana proponemos. Un fuerte aplauso para ese hombre que también lo está haciendo. Vale, pues todo esto que está ocurriendo, daros cuenta de que, fijaros, no pasa nada. Esto no emite luces ni hace nada, pero sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Está recibiendo, claro, está recibiendo las ondas que salen por mi voz, ¿de acuerdo? Y la está registrando. Y esto ahora mismo se está quedando registrado. Yo voy a seguir, venga, claro, he dicho que tenéis que ser todas protagonistas, venga, ahora te vas a poner colorada. Dime, ¿cuál es tu nombre? Paula. Hola, Paula, mira, estoy recopilando información. ¿Cómo podríamos contarle a la gente que ahora mismo está escuchando la radio, cómo es la vida de este instituto? Aburrida. Aburrida, ¿pero por qué aburrida? Cuéntame. Porque no pasa nada. No pasa nada, nada, nada. Nada. Bueno, y cuéntame, supongo que sí tendrá que... Os ponen exámenes, tenéis que estudiar, ¿cómo es esto? Sí, que... Vale, vale, no pasa absolutamente nada. ¿Algún profesor o profesora que tú quieras enviarle hoy un saludo? No. No, no importa. Queda latente que tengo que hablar después ahora con vuestros profesores. Vamos a seguir grabando. A ver, ¿quién me dijo que quería hablar de cultura? Vale. Ahora, os voy a entrevistar a los dos. Vamos a empezar primero por ella. Hala, me vengo por aquí. Hola, amiga. Hola. Mira, ¿me haces un favor muy grande? Verá. Mira, yo cuando tenía tu edad, yo era un tipo, fijaros, ¿no? A mí me daba mucha vergüenza. Yo era de esos que también... Vale. Ayúdame un poco a sacarle la lengua a esta gente y te voy a explicar por qué. Mira, cuando la gente piensa que la gente no es capaz de decir cosas, uno saca una fuerza interior algunas veces que dice, bueno, pues aquí estoy. Estoy convencido que esta mujer os va a dejar a todos ahora con la boca abierta. A ver. A mí me gustaría un segundín, lo vais a escuchar. Oye, cuéntame cuál es la asignatura que más te gusta. Ninguna. Pero ¿por qué no te gusta ninguna asignatura? Porque no me gusta. Vale. Oye, y cuéntame, algo, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida en este centro? ¿Algo seguro? ¿Tu amistad, el tiempo de ocio? Venga, ¿qué es lo que más te gusta? Venga, cuéntame. En el recreo. Bueno, ¿por qué no? Vale. Como es lo que más le gusta, yo ya le voy a pedir que me haga una especie de crónica del recreo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? En el recreo, ¿cuál es? No sé, ¿de qué habla ahí? No sé, cuéntame algo del recreo. Venga, cuéntamelo, tú puedes. Venga, ¿qué es lo que hacéis? ¿Os reunís? Vale, ¿y de qué habláis los amistades? Venga, cuéntame. ¿De cosas? ¿Habláis de quién? No sé, de lo que ha dicho alguien en Facebook, o habláis de música, ¿de qué habláis? Venga, algo hablaré, seguro. ¿De qué? Venga, algo. Bueno, sí. ¿Habláis de música, por ejemplo, alguna vez? Sí. Vale, ¿de los grupos que a ti te gustan? Vale, pues estupendo. Pues yo estoy convencido de que tú vas a hacer radio y lo vas a hacer. Ya lo verás como sí. Venga, un fuerte aplauso para ello, ¿vale? Vale. Atención porque... Miro el reloj de la radio, del tiempo de locución que llevamos. Llevamos para la información de lo que vais a estar escuchando. Ahora mismo me estáis viendo. Mañana no. Mañana solamente escucharéis la voz. Y diréis, ¡ostras! Si yo estaba allí cuando se estaba grabando. Esta voz me suena, sí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿A qué hora? No, la vais a marcar vosotros. Y ahora voy a os he dicho que soy yo, trabajo para vosotros. Vosotros sois los jefes de la radio. Querido amigo, muy buenas. Hola. A ver, ¿cuál es tu nombre? José. José, cuéntame, tú estás interesado en hablar de cultura, ¿verdad? Sí. Oye, mira, ayúdame a esbozar una idea. Yo es que estoy intentando, como no sé nada, aprender cómo se llama este instituto, aprender cómo se llaman vuestros profesores, de qué va, de qué clases imparten. En términos de cultura, ¿a ti de qué te gustaría un día hablar? ¿Podríamos hablar de historia, ciencia? No sé, a ver, explícame. Del circo. ¿Del circo? Oye, interesante. ¿Sabes que hay un circo que se llama el Circo del Sol, que es una pasada, no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué te gustaría poder hablar de él? Pues me gustaría hablar de la vida que llevan, de los espectáculos que ofrecen, de la vida en el circo, los niños de circo que pueden también estudiar como cualquier niño de la vida normal y de un poco de cómo es el circo. Bueno, pues es alucinante. Tengo yo entendido que había un circo mítico también en la historia, se llama Ringling, ¿verdad? Sí, sí, he estado. ¿Has estado también en el circo Ringling? Una parte del circo que vino a España hace unos años. Bueno, pues yo ya te estoy emplazando para que tú seas el auténtico hacedor y protagonista con tus compañeros, a que un día te vengas directamente a los estudios de la radio o los preparéis y me habléis del circo, me habléis de aquellos míticos circos donde estuvieron aquellos extraños personajes, porque incluso, fíjate lo que te digo, un día escuché la historia increíble de la mujer barbuda, ¿también llegó a asistir? Pues no lo sé, está ahora mismo no, pero antes no sé. Bueno, pues yo ya te voy emplazando para que lleves por parte de tus compañeros y del tuyo, por supuesto, ese lenguaje en tono cultural a la magia del circo. Muchas gracias. De nada. Un fuerte aplauso, ¿cómo no? Bueno, pues yo voy a seguir grabando un poquito por aquí. Yo había fijado aproximadamente unos 3 minutitos más, son los 15 minutitos de radio que vamos a tener. ¿Quién se me queda atrás? ¿A quién le gustaría decirme algo? ¿Quién le gustaría hablar por la radio? Aquí estamos. Adiós, amiga. Un fuerte aplauso para ella, hombre. Venga, me voy por aquí detrás, los que se me habían puesto por aquí detrás. Vale. Hola, amigo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Pues, mira, estoy haciendo aquí una especie de reportaje porque yo jamás en mi vida había estado en un sitio como este. No os conocía, no conocía nada de este centro. Y es que mi jefe, yo le tengo que convencer, yo tengo que decir, me tengo que llevar toda la información posible sobre este centro y de cómo es la vida en este centro. Oye, ¿sobre cuántos alumnos puede haber aquí? La verdad que no lo sé. No lo sabe, pero ¿muchos, pocos, cómo? Muchos. Vale, y ¿tú qué en qué ciclo estás tú? ¿Qué es lo que estás estudiando tú? Yo ahora mismo estoy en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO. Oye, cuéntame, ¿cuarto de la ESO de qué va? ¿Qué asignaturas tenéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué...? Oh, eso me lo pregúntaselo a otro que yo. A otro, pero bueno, alguna asignatura seguro que. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y la que menos te gusta? La que menos, matemática. La matemática. La que más con electricidad. La que más te gusta, electricidad. Tú habías conocido. La por hacerle la pelota al maestro, eso. ¿Tú habías conocido la figura de Nikola Tesla? No. ¿Tú sabes cuántas patentes tuvo? No. ¿Sabes que se cuentan por miles? No. Vale, pues yo te emplazo para que un día tú y tus compañeros con vuestro profesor lo vayáis a entrevistar y quiero que me habléis de una historia que se llama la bobina de Tesla o la torre de Tesla. Fue algo simplemente alucinante, ¿te apunta? Bueno. ¿A que sí? Porque hace un momentito estaba yo hablando yo con un compañero tuyo que nos va a hablar del circo. Porque si uno al circo con Nikola Tesla, pues ya tengo dos apuntes culturales. Y ahí tengo un hombre que nos quiere hablar también de deporte. Y ahora voy a preguntarle... Al de la Fórmula 1. Al de la Fórmula 1. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. Oye, cuéntame, ¿cómo va Hamilton y cómo va Alonso este año? Luchando ahí por ir segundo. Luchando por ir segundo. Tú cuéntame, ¿cómo es la forma que tú tienes de conectar con la Fórmula 1? Por la tele. Por la tele. Tú cuando estás viendo la tele, estoy convencido de que te gustaría tener un micrófono delante para poder ir más o menos narrando lo que estás viendo, ¿no? Sí, para insultarles, porque a veces no lo hacen bien. Vale, perfecto. Mira, vamos a hacer un experimento. Yo te voy a pedir, durante 10 segundos, que cierres los ojos, ciérralo un segundillo los ojos. Vale. Imagínate que estás viendo la televisión. y cuéntale a tus compañeros que ahora mismo no lo pueden ver qué es lo que está ocurriendo. Venga, dibújame el coche de Ferrari y el de Hamilton. Venga, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vuelta, segunda vuelta, quinta, atención, porque... Venga, puede hacerlo. Querido compañero, te estamos sintonizando, vamos. En la chicane se acerca, adelanta Hamilton Alonso. En la recta se pone Alonso primero y termina la vuelta. Oye, compañero, ¿cómo lleva los neumáticos Hamilton? Acaban de salir de bolsa y lo lleva fresco. Lo lleva fresco. Oye, y cuéntame, compañero. Querido compañero, ¿cómo es este circuito? ¿De vuelta rápida, de vuelta...? ¿Cómo es? Tiene demasiadas curvas, solo tiene la recta del principio y 1 minuto 56 y el récord de Weber. Bueno, pues estaremos en contacto contigo. Un fuerte aplauso para este hombre por su retransmisión. Bueno, pues... con esta grabación, ahora mismo vuelvo al lugar de partida donde yo estaba antes. Y es el momento de deciros que aquí ahora termina este experimento de radio. Hemos estado durante 16 minutos justo haciendo una crónica, grabando todo lo que, bueno, lo que habéis estado escuchando y viendo. Me he acercado a vosotros, he preguntado vuestros nombres, he preguntado de qué va la vida en este centro, cómo se llaman vuestros profesores, de qué va el rollo este de cierta asignatura, de vuestra inquietud y demás. Y todo esto al final es la magia de la radio. Un saludo.